¿Y qué visitas internacionales, hermano y hermana cubanos, vienen, están acá con nosotros en el estudio? Yaima Orozco y Miguel de la Rosa, que forman la trova cubana. ¿Cómo les va? Buenos días. Muy bien, buenos días. Recién llegaditos a Mendoza. Recién llegados a Mendoza. Ayer aterrizamos. Oh. Pero llevamos ya un camino recorrido por aquí. Llegamos desde finales de septiembre, Argentina. Ah, miércoles. Sí, veníamos con unos planes más colectivos con otros cantautores de Cuba, de Santa Clara, que es donde la ciudad donde somos nosotros. Y vinimos con el proyecto La Trovuntivitis, que es un grupo de trovadores que nos presentamos de manera colectiva, así es un show bastante peculiar en lo que hacemos. Y estábamos cumpliendo 20 años, y bueno, vinimos a celebrar también aquí a Argentina, hicimos una gira, estuvimos por Buenos Aires, por Rosario, por Córdoba. Presentamos un disco. Un disco que todavía no está del todo terminado en Cuba, pero trajimos como una premisa aquí para dejarlo en Argentina, y aquí se lo entregamos aquí allá a la mosquitera para que se quede con él. ¡Ah, qué bueno! Con regalo viene. Y bueno, la gira esta de todos terminó el día 5 de noviembre, y nosotros dos y un par más, Rolly Berrío y Raúl Marchena, nos quedamos un tiempo más por aquí, por Argentina. Nosotros dos regresamos a Cuba el 6 de diciembre. Y bueno, emprendimos otra girita a dúo, que empezamos en Buenos Aires, pasando por Mar del Plata, ahora estamos aquí en Mendoza, seguimos a Chile, después regresamos a Córdoba, Rosario, Buenos Aires y después Cuba, porque no queremos celebrar el fin de año allá. Está muy bien. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, girando y recorriendo, ¿cómo vieron la Argentina? Hasta ahora está dura la Argentina, decimos nosotros en Cuba, cuando algo está difícil, está dura. Tenemos muchísimos amigos muy cercanos, muy militantes, y la verdad que da un poco de tristeza ver cómo está el pueblo y cómo está la gente con este gobierno. Y bueno, nosotros creemos que cantando y diciendo cosas nuestras desde nuestros lugares, nuestras posiciones, ojalá pueda servir de algo, algún mensaje que llegue de alguna manera para que mejore todo. Vivimos todo lo relacionado con Maldonado, también justo cuando llegamos sucedieron todos esos hechos, y nos tocó bastante de cerca porque situaciones como estas no ocurren en Cuba. Para nosotros es muy novedoso, muy extraño, nos sorprende bastante y nos pega fuerte porque vemos como nuestros amigos, que son amigos muy, muy cercanos, relaciones que tenemos aquí en Argentina con amigos desde hace 20 años, cómo están ahí metidísimos con toda la lucha, incluso abogados, amigos abogados que defendieron la causa de Maldonado muy directamente. Y bueno, ha sido también, vemos que ha sido un proceso difícil y bastante triste, y nosotros por supuesto nos ha tocado también. En los conciertos que hicimos en esa temporada en Buenos Aires, en Córdoba, dejamos claro también nuestra posición de apoyo a esto, de Maldonado, que ha sido lo más frecuente. Pero bueno, estamos al tanto de todas las otras cosas que ocurren aquí. Y bueno, nuestro apoyo, nuestro abrazo para el pueblo argentino está ahí como siempre ha estado. La verdad es esa. Ahí está. Tenemos mucho para seguir charlando. Tenemos mucho. Ya casi que nos vamos a la tanda, pero les podemos pedir un tema. Claro, como para irnos para el lado de la tanda. Claro. Porque tiene la guitarrita acá, él. Ahí en la mano. Siempre lo traemos, por si acaso. Claro, hay que estar armado. Esa es nuestra, este es nuestro fusil. Muy bueno. Vamos a tocar mañana, así que vamos a estar ensayando ya aquí en directo. ¿Cuál hacemos? Esto no es folclore, ¿eh? Pero es tradición. La clave cubana dicen que viene de rumba de guaguancó, o de un son con cha cha cha, con un buen danzón. También me pregunto quién tiene la contraseña de ese tumbao con greña. que nunca me aprendo yo. Ay, clave caprichosa, que no está en tiempo ni es perezosa, pero es mi clave cubana, cubana. Que a dónde se me va cuando suena un rock and roll, que no es lo mismo si es inglés o americano, si es un reggae jamaicano. La chacarera que está bien buena, que si la cumbia con el merengue, ¿dónde te ahogas? Con el reggae, la clacla, la clave no la traigo yo. Sin tu corazón, muchacha, el ritmo se me trabó. La clacla, la clave no la adivino yo. Sin manana ni bomba, muchacho, la suerte se te acabó. La clacla, la clave ya se me cayó. De tanto sudar las manos, el palo se rebaló. Clave cubana llega sin suerte ni pretensión. Su momento clave no espera, pero tiene la solución. No, no, no, no es una clave secreta de números ni compás, pero quien bien la clave toque tendrá su oportunidad. Ajá, clave vanidosa, que no es la única ni más hermosa, pero es mi clave cubana, cubana. Que a dónde se me va cuando suena una samba, que no es lo mismo si es argentina o brasileña, la rumba flamenca o borinqueña, la catalana si le da la gana, que si el joropo con la mazurca, ¿dónde te ahogas? Con el reggaeton, la clacla, la clave ya se me escapó. Si de qué pasar el momento clave, el tiempo no se paró. La clacla, la clave que nunca sonó. ¿Será que te la compraste, Miguel? De souvenir con un dominó. La clacla, la clave que se me montó. Bastó pa' que me botaran del candombe y el guaguancó. ¿Será del que mejor la clave o de quien la clave? La clave, la clave, mejor.